Perdón si parece que te ando siguiendo, y a veces te quito el tiempo preguntando cualquier tontería. Perdón por mis chistes que no tienen chiste, son para que tú me mires y con eso me alegres el día. Me hago amigo de tus amigos, me pego como tu artista preferido, soñando que un día tú te quedes conmigo. Por gustarte, por tan solo gustarte, hago un lado mi ego y me pongo el disfraz que más te atrapé. Por gustarte y que sepas que existo, si no lo hago a mi modo, ni te enteras que yo te necesito. Por gustarte y que quieras conmigo, porque nunca me conformaría con ser solo tu amigo. Solo tu amigo.